presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. Tenemos el contacto ahora con Diego Mangieri, piloto de la promocional, también aguardando y esperando el compromiso del fin de semana, imagino. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucho, a vos, al equipo de la audiencia. Sí, la verdad que sí, estamos con muchas ganas, que se haya suspendido el fin de pasado, nos dejó aún con más ganas, porque bueno, uno ya venía esperando la carrera y ahora es una semanita más, es impasable. ¿Se aprovechó para hacer algo en el auto o ya estaba todo listo y se lo tapó y se espera nomás que llegue el viernes? No, se tuvo que trabajar porque ya los chicos lo tenían listo, digamos, como para ir a girar con lluvia. Ajá. Así que bueno, al postergarse la carrera y al cambiar el clima, ahora se puso para volver todo con piso seco. Bueno, ¿qué te gusta más, con agua o sin agua? Me gustan las dos cosas, son diferentes, qué sé yo, por ahí, pensando en que esta es una carrera especial, era más lindo que se corra con piso seco, no solo por nosotros, sino por la gente y para los invitados. Yo hablaba con Martín, que es un piloto que tiene mucha experiencia y que va bien, y hasta él mismo me decía, te soy sincero, para mí es un alivio que se haya suspendido, porque bueno, esto es un tema, ya para arrancar correr con un auto prestado y después bueno, con lluvia es doble compromiso. Seguro, bueno, lo hemos hablado anteriormente, esta es una carrera obviamente especial, con pilotos invitados, y te encuentran en un muy buen momento, como para poder intentar hacer una buena carrera y llevarte una buena cantidad de puntos. Sí, seguro que sí, Lucho, el auto está andando muy muy bien desde el principio de año, por ahí me faltó redondear un poquitito también algunas ocasiones, pero bueno, obviamente va a estar difícil, hay muchas duplas buenas. Si te quieres mirar los anotados, hay varias parejas que van a ir a pelear el podio, pero bueno, estoy con mucha fe y bueno, confío que pudiendo hacer una buena final mía, ¿por qué no soñar ir a conseguir el primer podio, no? Ya que cuento con Martín de invitado, que no es poca cosa. ¿Qué trabajos se hicieron después de la carrera en el AMCO, la carrera pasada? ¿Tienes que trabajar mucho? Contame un poquito los laburos. Bueno, en el auto se hizo una revisión general, bueno, se volvió todo, obviamente también como en Trasarroyo corrimos con lluvia, como en el autódromo terminamos con piso seco, se tuvo que cambiar todo para la lluvia, como te dije, estaba anunciado, y bueno, después lo que respecta al motor, se hizo un motor nuevo, que es con el que corrí a principio de año, las últimas dos carreras estaba corriendo con otro motor, por ahí para guardar este para los dos pilotos, así que estamos con muchas expectativas. Tendría que salir todo redondo, y saliendo todo redondo creo que un buen resultado se puede conseguir. Te saco un poco de la parte deportiva y tocamos un poquito la parte de dirigencial, digamos, ¿cómo están las cosas? Se viene trabajando mucho, con varias novedades que van surgiendo por parte de la nueva comisión directiva. Bien, con reuniones toda la semana, como ya sabrás. Y bueno, lo importante es que somos varios, al ser varios obviamente hay distintas ideas que bueno, después se pueden discutir, o sea, discutir en el buen sentido, ¿no? Sí. Intercambiar opiniones, si por ahí parecen viables o no, o si son lógicas para hacerlo en este momento o más adelante, pero lo importante es que haya un grupo que está, siempre está presente, y bueno, qué sé yo, Diego me decía que está teniendo mucho diálogo con los pilotos, así que eso es importante. Seguro, lo más trascendente, yo se lo marcaba el otro día también a Lucas Palín, y hablando un poco de la monomarca, pero bueno, se ha dado en todo la reunión de los pilotos, eso también es bueno. Sí, ni hablar que sí, es bueno, yo creo que, como siempre digo, ¿no? No hay que dejar de lado la autoridad económica, por más que sean muchas cosas y que uno le ponga empeño, eso también que te juegan contra, porque es una realidad, está todo muy difícil, es como hablábamos el otro día, a principio de año, por ahí juntar una plata en publicidad y te servía hasta cierto punto, y después con el pasar de los meses todo fue aumentando y digamos la plata que conseguís de publicidad se fue quedando cada vez más corta, entonces es cada vez más lo que uno tiene que poner el bolsillo para correr, así que está complicado, eso es una realidad. Después, bueno, lo importante sería, aunque sea, intentar tener entre 22, 23, 25 autos en las dos categorías hasta el fin de año. Sí. No es un gran número, pero bueno, teniendo en cuenta también cómo están el resto de las categorías y como tengo que repetir mirando la nuestra, con el presente económico, dentro de todo creo que sería bueno, ya pensando después en trabajar en el verano para ganar el año que viene. Seguro. Diego, bueno, nos veremos si Dios quiere allí en el autódromo. Un abrazo y bueno, que sea una buena carrera. Bueno, gracias Lucho a vos por siempre estar. Déjame agradecerle, bueno, a la publicidad que recién has nombrado, a todo el grupo acá del taller, la verdad que también de su parte hace un esfuerzo enorme para que podamos estar, porque es una realidad, por ahí sin un poco de ayuda de ellos tampoco, varios de los que estamos corriendo no estaríamos corriendo. Y bueno, agradecerle a Luis, a Dani, a Pancho, como siempre digo, Darío Rossi está trabajando muchísimo también, hace el promo como si fuera el de él, así que eso transmite mucha buena onda porque le pone mucho empeño. Y bueno, agradecerle, señalar a Martín por aceptar la invitación, que como siempre digo, compartimos una amistad y espero que este año podamos tener la revancha de las dos pilotas anteriores que siempre por algún motivo se complicó. Bueno, el año pasado yo tuve el accidente ese atrás de la torre que fue bastante fuerte, que rompí mucho el auto, así que espero que la tercera sea la vencida.